Amor, es hora de que me digas hasta cuándo te voy a esperar. Por las noches en ti solo pienso, niña linda, tú me haces llorar. Mil reproches ya están de por vida, los que a diario suelen suceder. Cuando apenas te digo al oído, niña linda, dame tu querer. Sabes que me gustas mucho y eso no lo impedirás, y tus reproches me hieren cuando dices ya déjame en paz. Amor, es hora de que me digas hasta cuándo te voy a esperar. Por las noches en ti solo pienso, niña linda, tú me haces llorar. Mil reproches ya están de por vida, los que a diario suelen suceder. Cuando apenas te digo al oído, niña linda, dame tu querer. Sabes que me gustas mucho y eso no lo impedirás, y tus reproches me hieren cuando dices ya déjame en paz.